Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La fabulosa orquesta afro-brasileira renace de la mano del productor Mario Caldato Jr. y su único superviviente, el percusionista Carlos Negreiros, para grabar un exuberante y poderoso álbum que festeja los 80 años de su creación. Dirigida por el inconformista compositor Abigail Moura, la orquesta afro-brasileira fue uno de los grupos más influyentes pero ignorados en la historia de la música brasileña. Funcionando durante casi 30 años hasta 1970, se lanzaron solo dos álbumes, el primero de los cuales, Ovaluayé, de 1957, ha sido reeditado recientemente por Daydreamer Records, dejando un legado de conciencia afrobrasileña que continúa resonando en la actualidad. Combinando la espiritualidad yoruba, los cuentos populares, los cantos del candomblé y la percusión tradicional brasileña y de África Occidental con los instrumentos de la tradición jazz de las big bands de los Estados Unidos, la orquesta colocó la herencia afrobrasileña en un contexto nuevo y vital, tejiendo narrativas emancipatorias en complejos polirrítmicos y poderosas líneas de vientos sincopadas. El grupo jugó un papel educativo para quienes disfrutaron de sus actuaciones. La orquesta se fundó con el propósito de estudiar y difundir la música folclórica y las tradiciones brasileñas, utilizando la sociología y la antropología para ello. Para el percusionista Carlos Negreiros, el mensaje de la música del grupo tuvo un impacto profundo. Me di cuenta de lo que es ser negro. Descubrí la extraordinaria potencialidad de la música afrobrasileña en la cultura y en la construcción del ethos nacional. Lo escucharemos desde su CD 80 años del año 2021. Saludo al Rey Nago. Yeah. Mundos Diferentes. Tien Cazuza se llamaba en realidad Agenor de Miranda Araújo Neto, había nacido en abril del 58 en Río de Janeiro. Su padre lo involucra en la música desde muy pequeño porque era un productor del sello discográfico Odeon Brasil, y por su casa habían pasado músicos reconocidos como Caetano, Gilberto, Gal Costa y Elis Regina, contemporáneos de Cazuza también, ¿verdad? Comenzó Cazuza a escribir letras y poemas alrededor de los 7 años de edad. 1985 iba a ser el año que cambió la vida de Cazuza, tanto en lo profesional como en lo personal. En ese año termina la dictadura militar después de 20 años y comienza el retorno de la democracia. En ese momento, Barón Vermelho fue invitado a participar en el primer concierto de Rock in Rio, en el encuentro en aquel momento el más importante que se había producido en toda Sudamérica. Estaban por ahí los Paralamas, Blitz, Kitabelia, Ney Mato Grosso, Rita Lee, y ahí Barão Vermelho tuvo su consagración definitiva. Algunas de las estrellas internacionales que estuvieron en ese Rock in Rio del año 85 fueron Nina Hagen, Yes, B-52 y AC/DC. Luego de ese Rock in Rio, Cazuza decide abandonar la banda y emprender su carrera solista. Y comienza ahí una corta, pero importante y sobre todo exitosa carrera solista. En ese mismo año comenzó a sufrir de fiebres repentinas, gripes, dolor en su cuerpo, al cual en un principio no le prestó demasiada atención. Seleccionó canciones que no habían estado en el tercer disco de Barão Vermelho y lanzó con ellas su primer disco solista, que se llamó Exagerado, bajo el sello Polygram. El disco fue arrollador, tuvo un éxito impresionante. Poco tiempo antes de comenzar una gran gira por todo Brasil, fue diagnosticado como seropositivo, tenía VIH-Sida. Imaginen la época. Hoy estamos en 2020 y quizás es una enfermedad que, si bien es importante y es hoy una enfermedad crónica, en aquel momento era una enfermedad distinta. Era una enfermedad de algunos grupos particularmente. Era una enfermedad altamente estigmatizante para quienes la tenían. En julio de 1990, con solo 32 años, Cazuza moría en su Río de Janeiro natal. Lo que vamos a escuchar de Cazuza es una canción que estuvo en su segundo disco del año 1987, que se tituló Sosifora Dois, y es esta hermosa Un oso amor a gente inventa. Pensa você podia ao menos me contar uma história romântica. O nosso amor a gente inventa pra se distrair, e quando acaba a gente pensa que ele nunca diferentes.